Bienvenido a Radio Bretaña. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar de diferentes maneras. Vamos a hablar, abrir el refranero español para quedarnos con un refrán enseguida. Pero antes de nada, yo creo que lo primero, lo principal es escuchar el sonido del ave que has preparado para hoy. Tú decías que era un poquito más difícil, ¿no? Sí, un poquito más complicado hoy. Un poquito para nota. Y bueno, yo creo que es para coger nota, como digo yo. Uh-huh. Eso decía en términos más de colegio, ¿no? Este es para nota. Y de altura, ¿no? Y de altura. Yo explicamos lo de la altura. Vamos a escuchar. Ahí queda ese sonido, ese uh-huh. ave que hemos seleccionado para hoy en Cuaderno de Campo y bueno, pues esperando a ver si nuestros oyentes son capaces de adivinar a qué ave corresponde. Nos pueden llamar, pueden utilizar el line, como siempre, y los medios que ponemos a su disposición. Y el refranero popular, que lo estamos trayendo aquí también a Cuaderno de Campo para comenzar, ¿no? Nos trae perlas muy buenas, como por ejemplo la que habéis preparado para hoy. Sí, bueno, no estoy ni muy preparada, tenía preparada una, pero me la han chivado esta mañana viniendo para acá mi amigo Antonio, al cual saludo, seguramente estará escuchando, y me decía que flor de enero no llega al frutero. Y no es cierto, puesto que todo lo que florece ahora, porque además hemos hablado estas semanas atrás de la climatología, ¿no? Que se adelantan muchas floraciones, pues lo que se adelanta de floración ahora, pues si en febrero o marzo le puede caer una helada, que es posible que en febrero vengan heladas, porque hemos dicho que tenemos un otoño que prácticamente, un invierno, perdón, prácticamente primaveral, pero que tendrá que venir el invierno, pues las heladas de febrero probablemente las quemen, ¿no? Entonces, bueno, ese es un refranero popular que dice eso, ¿no? Que flor de enero no llega al frutero. Bueno, a ver cómo discurre la climatología. O sea, que lo que esté floreciendo ahora mismo no tengamos esperanza de... Si en febrero los frutales, si en febrero vienen heladas importantes, pues probablemente las flores se quemen y terminen por morir o den frutitos y se terminen por quemar o crezcan deformados o demás. Entonces, bueno, pues... el refrán popular es muy sabio, porque los refranes se sacan pues por conclusiones que se sacan al cabo de los años, al cabo de toda una vida, y bueno, y se ha comprobado siempre pues que es verdad que lo que flore, y además se puede comprobar, ¿no? Que lo que florece en enero probablemente le caigan varias heladas encima antes de llegar a fruto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí queda. La verdad es que la circunstancia es realmente un problema, ¿no? Sobre todo para agricultores y para personas que vivan de esto, ¿no? Claro, es que para aquellos que tengan también cultivado. Siempre se ha dicho el mejor tiempo. Dice hace tiempo bueno, ¿no? El tiempo bueno es el que debe hacer en cada momento. Debe llover cuando debe de llover, debe hacer frío cuando debe hacer frío y debe de hacer calor cuando debe hacer calor, ¿no? Por eso que muchas veces decimos que invierno con tan buen tiempo. Bueno, sí, tan buen tiempo porque podemos salir a la calle y hay gente que le beneficia, pero el buen tiempo, siempre lo he dicho, es el que hace, el que debe hacer en cada momento. Ese es el buen tiempo. Y ahora el buen tiempo sería pues frío, porque los frutales para florecer y para fructificar necesitan una serie de horas de frío incluido, tienen que pasar una serie de horas de frío, unas horas, determinadas horas de luz, los días más cortos, más largos. Entonces pues eso es necesario. Pues nos vamos a apuntar ese refrán: flor de enero no llega al frutero. Nos ha gustado. Vamos a tratar el tema de hoy, tema de actualidad. Además, a principios de semana salían todas las informaciones en los distintos medios de comunicación. Además, también se están recogiendo durante estos días, ¿no? El terremoto que ha afectado a la zona de Alborán y que, ha causado daños no físicos, pero sí materiales, ¿no? En las ciudades. Sí, en ciertas zonas, sobre todo en Melilla y zonas del norte de África, que ha causado pues esa actividad sísmica que ha sido importante, pues ha causado ciertos daños, ¿no? Bueno, y también incluso en algunas localidades también, en la zona malagueña, pero bueno, sobre todo los daños más importantes han estado en Melilla, ¿no? Es una zona, esta zona del Mar de Alborán, como decíamos antes, que es una zona bastante de bastante riesgo, ¿no? Uh-huh. No es de bastante riesgo. La península ibérica mantiene un riesgo elevado de terremotos, pero esta zona del Mar de Alborán, el Estrecho de Gibraltar, Andalucía, el riesgo es un poquito más elevado que en el resto de la península, puesto que estamos en un lugar pues de choque de las placas euroasiáticas y la placa tectónica africana, y aquí están chocando continuamente. De hecho, estas dos placas llevan varios millones de años chocando, desde hace 4 o 5 millones de años están chocando, y estos choques es lo que ha producido, por ejemplo, la fisionomía topográfica que tenemos, es decir, las montañas que tenemos, estas cordilleras béticas, las cordilleras de la península ibérica, esta cordillera, por ejemplo, bética donde vivimos, que desde aquí hasta prácticamente las Islas Baleares, que forman parte de toda esa misma cadena montañosa, se ha formado por presión, por choque de las dos placas, tanto la africana como la euroasiática, la zona de montañosa del sur de Europa, los Alpes, Y bueno, y como no, pues las zonas montañosas del norte de África, ¿no? La cordillera del Rif, de Marruecos, todo eso se ha formado durante millones de años debido a que las dos placas estas pues están en continuo en continuo choque, no es un choque, sino que es, digamos, en continua unión, es decir, van uniéndose y van presionándose una contra la otra, cuentan que unos 4 o 5 milímetros cada año van acercándose, y este acercamiento lo que hace es crear unas fuerzas, una contra la otra, que se van acumulando en las placas, se acumulan estas fuerzas y cada cierto tiempo estas fuerzas se tienen que liberar. Y bueno, y se va liberando poco a poco, a veces se liberan de golpe y es un terremoto de magnitud más fuerte, después sí, no suelta toda la energía, no sale de golpe, porque si salía de golpe sería un terremoto catastrófico, sino que va saliendo después a pequeñas dosis, y son la cantidad de réplicas que aparecen después, ¿no? Eso es liberación de la energía de esta presión continua que están ejerciendo las placas, ¿no? La presión, ya digo, tan importante como que es capaz de levantar una cordillera completa. Es decir, que no estamos hablando de poquita fuerza, hablamos de muchísima fuerza. Es decir, que lo suficiente como para levantar todas estas cadenas montañosas durante miles de años, ¿no? De hecho, cada año o cada cierto tiempo se hace el seguimiento de las cordilleras y a veces dice, se ha elevado un milímetro en los últimos 30 años, ¿no? Lo que pasa es que un milímetro no es nada, ¿no? Pero al cabo de millones de años, pues las cordilleras van cogiendo altura. Estas cordilleras son cordilleras relativamente jóvenes, ¿no? Todas las cordilleras del sur de Europa, los Alpes, las cordilleras béticas y las del Rif son relativamente jóvenes para lo que, bueno, para uh-huh. otro tipo de territorio, ¿no? Y claro, todo esto ha hecho que esta zona pues sea un lugar de actividad sísmica, que normalmente no la percibimos, pero que cada año se producen cientos de pequeños movimientos que lo recogen las estaciones sismográficas, ¿no? ¿Esos movimientos pueden llegar a la península? Sí, sí, sí. Estos movimientos, es decir, las placas están chocando pues prácticamente en la zona del mar de Alborán. De hecho, la isla de Alborán es el, por decirlo, la cima de una pequeña cordillera que se está montando ahí en medio del Mediterráneo, debido a estas presiones también. Se eleva el terreno en el interior del Mediterráneo, se está formando una cuenca también montañosa y esas presiones, claro, que llegan a la península. Es decir, todos los movimientos sísmicos que se producen en la zona de Granada, en el sur de Andalucía, son, bueno, todos no, una gran mayoría son provocados por este choque de placas. Lo que ocurre es que esta zona del mar de Alborán es una zona muy compleja, no solamente se producen choques de placas. Además, los choques de placas se ha visto, por los geólogos han descubierto otro tema, y es que ellos estudiaban la zona y veían que, bueno, es una zona de encuentro donde se encuentran las dos placas, pero donde supuestamente se está uniendo, las dos placas se están uniendo, pero encontraban características contrarias, como que dice, oye, aquí se están uniendo las placas, pero las características que vemos en el terreno, en el fondo marino, es con características de que se estén separando. O sea, ahí había algo raro, ¿no? Y estuvieron investigando y vieron que se había producido una falla, es decir, en el fondo marino, en Alborán, hay una falla, que es un hundimiento del terreno, que se ha producido también en esa zona, y ese hundimiento del terreno ha sido provocado por el desprendimiento de un trozo de placa africana que se ha desprendido, que se ha roto, porque claro, esa cantidad de fuerza terminan por romper zonas del terreno, diferentes zonas del terreno, del subsuelo marino, y ese trozo de placa que está en el subsuelo marino, pues se ha desprendido, e incluso cuentan que se ha desplazado por debajo de la capa europea, euroasiática, ¿no? Hasta tal punto que casi hasta la zona de Granada llega ese trozo de placa desplazado. O sea que aquí podemos tener movimientos sísmicos provocados por la falla, que esa falla, una vez que está abierta, siguen desprendiéndose trozos y siguen hundiéndose por la falla, o por la actividad propia de las placas que se están uniendo. Es decir, aquí hay varios factores los que provocan movimiento. Entonces, a veces movimientos en la zona de Granada que puede ser provocado por el trozo de placa desprendido, o, por decirlo de una manera, la cosa es un poco más compleja, pero bueno, para entendernos, se pueden provocar terremotos, por ese trozo de placa desprendido, o terremotos por el choque propio de las placas, ¿no? Entonces, en este caso, en la zona de Alborán, estos días, los terremotos han sido por la falla que existe en el mar de Alborán, ¿no? En esa zona de Alborán. En una zona donde se han producido tradicionalmente terremotos importantes. Este ha sido el último, pero en el 2004 hubo otro, y en el año 1994 hubo otro, todos provocados por la falla de Alborán, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Qué puede provocar un mayor daño con esa liberación de energía, el choque de placa o la propia falla? No lo sé. Yo he estado leyendo sobre el tema, es complicado saberlo, es imposible incluso predecir. Más inestable la falla, ¿no? Más inestable la falla porque, bueno, tampoco sabe qué cantidad de terreno se puede provocar en un hundimiento. Yo creo que la falla puede ser, digo, y lo hablo un poco intentando deducir un poco a los datos ahora mismo, pero interpreto que la falla puede ser más provocar un terremoto quizás mayor que el choque de placas, que es una cosa más del gota a gota, ¿no? De ir chocando y encontrándose, acumulando energía, cuando ya hay mucha por algún lado rompe o por algún lado se libera, ¿no? Y la placa es más de, no sé, no sabría decirlo. Vamos, la placa, la falla, es a lo mejor una rotura más brusca, no lo sé. El tema es que el tema de los terremotos es muy difícil de predecir, es muy difícil de saber, porque ya digo, las energías se acumulan en el terreno y depende de la fortaleza de los terrenos para que se liberen antes o se liberen después. Si se libera de golpe, el terremoto un poco mayor, y si se libera más poco a poco, puede ser, son terremotos menores, ¿no? Pero ya digo, de cualquiera de los casos, bueno, hay que las estaciones sísmicas están alertas, detectan todos los movimientos que se producen, pero a veces es complicado detectar un movimiento brusco, ¿no? Recuérdame, por cierto, el terremoto que tuvimos aquí recientemente, cuando fue en septiembre de este pasado año, creo que fue cuando fue. Esto no sé si se debió a tema de la falla de Alborán. Yo me imagino que no, porque coge relativamente lejos. Probablemente sea movimiento, pueden ser fallas, incluso en el terreno sobre el que pisamos. Uh-huh. El epicentro estaba ahí en la zona del bosque, probablemente sean fallas interiores de la tierra, muy profundas, a 10, 15 kilómetros de profundidad, como bueno, pueden ser, por ejemplo, y son hundimiento del terreno que se produce, pero muy, muy debajo, ¿no? Probablemente fuesen de eso. Es como el terremoto de Lorca, que Lorca, por cercanía a la zona mediterránea, podía ocurrir, pero podía ser por motivo de las placas, ¿no? El terremoto de Lorca fue por una falla de un hundimiento del terreno que se produce, y se produjo debajo prácticamente de la ciudad de Lorca, pero a 10 kilómetros de profundidad. Es decir, que fue una burrada, 10 kilómetros de profundidad, pero bueno, a esos 10 kilómetros de profundidad se notó, claro, se transmitió la fuerza hacia arriba, y hubo un hundimiento, y por eso Lorca sufrió graves daños, porque fue prácticamente debajo de la ciudad de Lorca donde se produjo el hundimiento, ¿no? Probablemente sí, donde se produjo el hundimiento, digo yo entiendo que el que se produjo, el epicentro estaba en la zona del pantano, en una de las embocaduras del río, quizá del bosque, creo recordar. Si ahí sobre esa zona hubiese habido una ciudad, probablemente se hubiera notado bastante más que los pueblos que estaban más alejados, ¿no? Porque claro, esa fuerza por el terreno provoca menos daño que sobre unas construcciones ya rígidas, porque el terreno, la tierra es más plástica, ¿no? Se puede mordear, se puede mover, pero una construcción rígida como un edificio, cuando hay cualquier movimiento se nota bastante más y puede incluso romper, ¿no? ¿En la actualidad hay manera de averiguar las posibles fallas que se puedan producir? Es complicado. Yo he estado leyendo estos días y es complicado. Hombre, los geólogos saben dónde hay fallas, dónde puede haber mayores movimientos, pero todo es suposición, de decir, pues aquí puede ocurrir algo, esta zona es más activa sísmicamente, esta zona es menos activa sísmicamente, pero no pueden predecir, pues de aquí a poco va a haber un terremoto. Pueden detectar que se están acumulando energías, pueden detectar que cualquier volcán está acumulando energía y en un momento dado rompe, es decir, se pueden detectar ciertas cosas, pero cuándo va a ocurrir parece ser que es bastante complicado. Bastante complicado. Bueno, simplemente pues estar preparado, me imagino, las construcciones cada vez, las normativas obligan a tener a las nuevas construcciones tener una estructura apropiada para antimovimiento. Y bueno, y sobre todo, bueno, no pensar mucho en ello, porque bueno, estamos en una zona que la actividad sísmica dicen que es moderada, no es excesivamente alta, ¿no? Entonces, bueno, y después el tema de del maremoto que decían, que podía ocurrir un maremoto, porque en este caso el movimiento, la falla vacío en el mar, digamos, una falla marina en el mar, eso siempre, el terremoto marino provoca un maremoto, un tsunami. También estuve ojeando y bueno, hablaban de que no existía riesgo en el Mediterráneo, es muy bajo el riesgo de que ocurra un maremoto. Primero por el tipo de, un maremoto ocurre según el tipo de terremoto y según el tipo de falla que se produzca, según el tipo de movimiento, y estos movimientos, este tipo de falla no suelen provocar maremotos. Uh-huh. Además la intensidad es fundamental, que sea más de 6,5, y además el Mediterráneo no tiene una extensión en anchura suficiente como para que el maremoto pudiera ser, o el tsunami pudiera ser muy enorme, sería una cosa muy suave, entienden los geólogos, después nunca saben lo que puede ocurrir, ¿no? puede ser algo que, bueno, que el agua penetre en la, en la, en la tierra, pero también ocurre, como decía esta mañana viendo un vídeo de un geólogo, decía que, bueno, también somos muy dados a construir justo en el límite de la, del mar, ¿no? Y el mar de un momento en que puede entrar, ¿no? Hablaban del terremoto de Lisboa que provocó un pequeño tsunami en Cádiz, pues, pero claro, Cádiz hace, no sé, recuerdo cuándo fue esa fecha, no lo recuerdo a mí, pero no tenía la misma estructura que tiene hoy. En Cádiz la comió mucho terreno al mar, se ha metido prácticamente en el mar, y es verdad que cualquier maremoto podría afectarle ahora mucho más que hace unos años, ¿no? Pero ya digo, la zona del Mediterráneo hablan de probabilidad muy escasa o casi nula de que hubiera un tsunami, uh-huh. ¿no? 1969, tengo yo por aquí metido rápidamente en el Google, ¿puede ser el terremoto de Lisboa? Creo que fue mucho antes, uh-huh. Uno que provocó... En 1755 otro. Sí, ahí. Fue bastante más antiguo, provocó, dice, un tsunami, uh-huh. en la zona en Cádiz, en la bahía y en la zona de Cádiz, pero ya digo, hoy día no tiene que ver aquella época con esta, ¿no? En Cádiz ahora la cuadrilla comió terreno al mar, entonces es verdad que ahí cualquier maremoto, cualquier cosa, pues podía provocar daños. Pero bueno, hablan de que la actividad sísmica en la península ibérica es moderada, y en el norte es muy baja y en el sur es más activa por este motivo, porque es el choque de las dos placas, ¿no? En cualquier caso, sí que tendría que darse esas condiciones que decían, ¿no? De intensidad. De intensidad, el tipo de derrumbamiento, el tipo de falla que se produzca. Uh-huh. Después, lo que hay debajo de lo que estamos pisando en el resto de la península no lo sabemos, ¿no? Son todo, pues, apreciaciones, suposiciones, estudios, pero que no se sabe fehacientemente qué tenemos justo debajo de nosotros, ¿no? A 10 kilómetros, que es donde realmente a 10, 11 que se pueden producir. El terremoto de Murcia dijeron que era superficial y era a 10 kilómetros de profundidad. De 10 a 20 kilómetros hacia abajo no sabemos qué es lo que hay realmente y que en qué condiciones está, con lo cual es difícil predecir, ¿no? Claro, pero bueno, se podría ver o no. Es un riesgo que parece ser que es poco, ¿no? Bueno, vamos a escuchar nuevamente el sonido de ese ave que hemos traído para hoy. No sé si hay por aquí algunas respuestas. Vamos a mirarlas. Pero aún así suena el ave que hemos seleccionado para hoy, un ave como decíamos antes, bueno, pues un poco todo más complicada, más difícil de averiguar, y en fin, me están diciendo por aquí alguna cosa, pero no lo decimos, ¿no? Lo dejamos para el final, vamos a dejarlo para el final. Quien lo ha dicho no ha acertado. Decía que era un ave que era complicado, que era para nota, ¿no? Y en todo caso decíamos lo de altura, ¿no? Si quiere dar alguna pista, se puede dar alguna pista y decir que, bueno, que quizás los montañeros, la gente que va más a la montaña, pues seguramente se ha topado con ellos. ¿No lo vamos a encontrar, por ejemplo, aquí? Aquí en estas zonas bajas del parque, ya lo dijimos, en estas zonas bajas del parque, estas zonas más de menor altitud, ¿no? Vamos a encontrar siempre, ya digo, los montañeros, los que solo les gusta la montaña, y no tiene que ser la alta montaña, sino media montaña, como la que tenemos aquí en nuestro uh-huh. parque, o seguramente se ha topado. Uh-huh. Bueno, es una buena pista ya. Queda como pista. La orquídea, vamos a hablar de este asunto también, vamos a hablar de las orquídeas silvestres, ¿no? Que nos traías para conversar hoy. Sí, sí, las orquídeas silvestres, porque ya es momento de orquídeas, como no sé, como venimos, lo hemos uh-huh. comentado todas las semanas atrás, el momento en que ya contamos en nuestra zona con un buen número de orquídeas, estamos hablando de unas 40, 40 y tantas especies de orquídeas en nuestra zona, y ocupan, pues, desde ahora hasta prácticamente verano, incluso algunas son de otoño, pues un rango bastante grande de meses donde podemos empezar a ver algunas especies, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de orquídeas silvestres. A veces cuando decimos la palabra orquídea, pensamos en esa orquídea grande que se compra el día de los enamorados, que vendrá pronto, que es muy enorme, que viene muy bien decorada. Es una orquídea también, pero son orquídeas cultivadas. Muy diferente sobre todo en cuanto a tamaño, son bastante grandes, nuestras orquídeas son pequeñitas, no pasan alguna, la flor no pasa de un centímetro y medio, ¿no? Y en algunos casos, pues medio centímetro. Pero, aunque sean pequeñitas, si nos acercamos bien, y las conocemos, nos acercamos bien y las miramos, vamos a ver en ese medio centímetro, o en ese centímetro vamos a ver una estructura fascinante. Una estructura, como si nos acercamos bastante, bueno, vamos a ver unos colores increíbles, una forma muy distinta a lo que tenemos, como a lo que entendemos por flor. Ahí todas las partes de la flor, los pétalos, los sépalos, están totalmente transformados en diferentes estructuras, que no es la típica flor con pétalos y sépalos y estambres, a la cual más o menos tenemos la idea de cuando nos ponemos a pensar en una flor, ¿no? Las orquídeas, digo, son pequeñitas pero muy atractivas, con unos grandes coloridos, con unos diseños increíbles, que no tienen nada que ver en principio con las cultivadas, aunque son de la misma familia. Ya digo, porque las cultivadas son bastante más grandes, más, también coloristas, y son las que llaman más la atención. Estas orquídeas vamos por el campo y a veces ni las vemos, las pisamos y no nos damos ni cuenta que las tenemos. Pero ya digo, la orquídea silvestre es una de las familias más grandes que existen ahora mismo en el planeta, ¿no? De hecho, se habla de unas 20.000 especies en todo el planeta. Han sabido ocupar prácticamente todos los ecosistemas, menos los fríos extremos y los áridos extremos. En el resto de ecosistemas podemos encontrar orquídeas. Fundamentalmente encontraremos orquídeas a nivel planetario pues en las zonas tropicales, donde ahí son orquídeas bastante grandes, más similares a las orquídeas cultivadas. Uh-huh. Estas orquídeas tropicales también son diferentes a las nuestras, en el sentido que las que viven en Europa, en zonas más templadas, son orquídeas terrestres que viven sobre la tierra. En las tropicales casi todas viven sobre troncos de otros sobre troncos de árboles. Son epífitas, que se llaman, no echan raíces a la tierra, sino que las raíces las introducen en otros árboles. Epífito, que se llaman, como si fueran parásitos. Y entonces, pues, ya digo, pero si nos centramos en las orquídeas que tenemos nosotros por aquí, en la zona, en Europa, se habla de unas 375 especies en Europa, de las cuales unas 150 pueden habitar en la península ibérica, y ya decía que unas 40-42 podemos encontrarlas en el Parque Natural Ciudad de la Zalema. Una zona bastante rica, hay que decirlo, porque en ese pequeño rinconcito de la península, que de 150 tengamos 40 y tantas, me parece un número alto. Sí, claro. Entonces, la Zalema se caracteriza porque a partir de ahora recibe la visita de muchísima gente, aficionados y profesionales de la botánica, a ver orquídeas precisamente, porque es un sitio donde ya digo, abundan desde ahora hasta prácticamente, bueno, ya digo, hasta prácticamente el verano, y algunas que son incluso de verano, y una especie que de verano y una que es otoñal, ¿no? Y ya digo, es un grupo muy, muy atractivo para el aficionado a la botánica, porque ya digo, hay que decir una cosa, que es un grupo muy atractivo, que además es el grupo más atractivo en cuanto a formas y colores, pero además en cuanto a funcionamiento, en cuanto a su forma de vida, ¿no? Es el grupo, hay que tener en cuenta que el grupo de las orquídeas, la familia de las orquídeas, es el grupo botánico más evolucionado que existe en el mundo vegetal. Igual que si hablamos del mundo animal, la especie humana es la última especie que ha aparecido y la más evolucionada, entre comillas, a veces hay que entrecomillar las cosas, pero bueno, igual que la especie humana, la especie más avanzada, pues en las orquídeas pasa igual, ¿no? Esta familia es la más avanzada, la última que aparece y la más avanzada en cuanto a funcionamiento en el mundo vegetal. Entonces, ese avance lo han sabido plasmar en su forma de vida. Para entendernos, cualquier planta, su fin principal es reproducirse, igual que cualquier animal, ¿no? Estamos en esta vida para eso, ¿no? Para reproducirnos y continuar la especie. Entonces, cualquier planta, pues lo que tiene que conseguir es que su polen vaya a otra planta, ¿no? Entonces, las plantas utilizan en unos casos el viento, en otros casos el agua, en otros casos los insectos. Y esta planta sí utiliza los insectos, pero además de utilizar los insectos, va más allá todavía. Busca incluso la especificidad con ciertos insectos, es decir, no todas son polinizadas por todos los insectos, sino un determinado tipo de insecto. De manera que tanto planta como insecto parece que se ponen de acuerdo para llegar a ese fin, ¿no? Pues en principio podría ser una simbiosis, quiero decir, o algo. Más limitado, ¿no? Sí, es más limitado, pero como es más limitado porque limita el número de insectos, pero el número de especies, pero como es limitado a ese insecto, casi se garantiza que ese insecto siempre vaya a esa planta. Uh-huh. A ver, puede resultar difícil de entender, pero un determinado tipo de insecto siempre vaya a esa planta y probablemente no vaya a otra. Y ahora lo vamos a entender cuando veamos las estrategias que utilizan. Por ejemplo, creí que iba a decir simbiosis, pero no es así. En este caso, el insecto, la planta, en muchos casos no le aporta nada al insecto. El insecto sí, le lleva a cabo su función, pero la planta no le aporta nada al insecto. En este caso, la planta utiliza una estrategia de engaño. Un buen número de orquídeas han sabido transformar sus pétalos, sus sépalos, los han transformado y han adoptado forma de animal, en forma de insecto. Sí, hay orquídeas, hay determinados géneros, cuya estructura, si la vemos, es como si fuese un abejorro, una abeja o un insecto, un escarabajo posado sobre una flor. Entonces, pero eso en realidad es una planta que ha adoptado esa forma. ¿Para qué adopta esa forma? Para atraer, en primer lugar, visualmente, a un determinado tipo de insecto, pero además esa orquídea o esa determinada, dentro de ese género, que es el género Ophrys, hay unas pocas especies, cada especie tiene su polinizador específico. Además de adoptar la forma, hay orquídeas que la vemos y tiene hasta pelo. Dice, bueno, como tiene pelo, parece un abejorro peludo, pues también. Hay orquídeas que tienen sus pelitos, parece un abejorro rosado. Además de atraerla de esa manera, con ese impacto visual inicial, esas orquídeas son capaces de segregar unas hormonas, no son hormonas, son unos líquidos que huelen igual que las feromonas de determinados insectos. Como puedo oler un insecto hembra de una determinada especie. Atracción sexual. Hay una atracción sexual. Esta orquídea que ofrece, una orquídea muy bonita, visualmente encantadora, un olor que invita a la cópula y el insecto va de cabeza, pero vamos, sí o sí. ¿Qué ocurre? Una estrategia de engaño, son las verdaderas embaucadoras de la naturaleza, las orquídeas. El insecto va sí o sí. Tiene además una estructura muy chula, porque además es una especie de plataforma, uno de los pétalos lo han transformado en una plataforma de aterrizaje que invita a posarse allí. ¿Es así? ¿Es que es así? Metafórico. Es que hay que contarlo así, porque es así. Y entonces cuando el insecto llega allí, mete la cabeza por allí, mirando a ver dónde está, a ver qué manera puede llegar a conseguir lo que le ofrece la flor, que es una cópula, y el insecto pues se jacta de andar por allí, y al final lo que hace, en sus antenas, en sus patas, se lleva el polen. Cuando ve que allí no hay nada que hacer, se va y ve otra, y vuelve a caer en la trampa, en la estrategia del engaño. Los insectos no recuerdan si hace 10 minutos ha sido engañado o no. Vuelve a caer. Entonces va a la plataforma y lo que hace es dejar el polen de orquídea a orquídea. Es una estrategia puramente engaño, de engaño, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del género Ofri, ¿no? Ya digo, son orquídeas. Si alguien busca en buscador, en internet, orquídeas género Ofri, o lo busca en un libro, pues vas a ver, son todas estructuras similares, de parecidas a insectos. Lo veis y dices, bueno, que parece que tiene alitas, que parece una avispa, que parece una abeja, que parece un abejorro, un escarabajo de estos azulados. Ahí dentro del género Ofri hay 10 o 12 o 15 especies, Ofri speculum, escolopa, Ofri lútea, Ofri atlántica, bombiliflora. Así hay una serie de orquídeas dentro de este género que, ya digo, utilizan esta estrategia. Hay otras orquídeas de otro género, que es el género Orquis, que utilizan otra estrategia diferente, y es ofrecer néctar. Parecer que ofrece néctar, en realidad, porque no ofrece néctar. Simula que tiene néctar, pero no lo tiene. Otra estrategia de engaño. Por eso decía que es una verdadera embaucadora, ¿no? Todas las plantas que tienen néctar, una gran mayoría de las plantas que tienen néctar, lo tienen depositado en un espolón. Hay plantas que, además de los pétalos, los sépalos, todo, tiene una especie de prolongación, como los perritos que se llaman, que tiene una especie de prolongación, una especie de saliente picudo, donde en el fondo hay néctar. Y ahí las mariposas y algunos insectos que tienen aparatos bucales largos, como puede ser la mariposa, una espiritrompa, meten ahí la trompa y son capaces de llegar al néctar que está allí en el fondo. Llegan al néctar, comen y demás. Pero ¿qué ocurre? Son más inteligentes. Dice, bueno, voy a hacer el receptáculo ese que tiene néctar, como en todas las plantas, pero no lo voy a llenar de néctar. Me voy a ahorrar la energía que produce néctar, como los insectos son tontos. Y en el momento que ven un receptáculo en cualquier planta, hay néctar, pero en este caso no. Entonces ofrecen néctar y no lo hay. Y no lo hay. Entonces, bueno, igualmente. En algunos casos hay pequeñas, muy pequeñas dosis, porque eso no es ocio, no. A veces la evolución, eso es una adaptación de las plantas, ¿no? Los animales se van adaptando, entonces están viendo que si no producen néctar, también cumplen su función. Pues casi como que dejan de no gastan energía en eso, casi que dejan de producir néctar. Entonces, en algunos casos hay muy pequeñas cantidades de néctar, muy pequeño, en otro caso incluso ni lo hay. Entonces, otra estrategia de engaño, la de género Orqui, para atraer a insectos, pero que no le ofrece nada a cambio, ¿no? Y cumplen su función, y cumplen su función de reproducirse, porque realmente van. Claro. Hay otras orquídeas dentro de esta familia que ofrecen cobijo. Hay orquídeas que su estructura la han sabido cambiar, y los pétalos, los sépalos, todo se ha transformado en una especie de tubito alargado que supone cobijo para cualquier insecto, ¿no? Pero este tubito alargado no es cualquier tubito alargado, es una especie de cuevita, un tubito alargado, con colores pardo rojizo, con incluso una especie de textura pilosa, que parece que está hecho de barro, y es similar o muy parecido, a nuestra visión a lo mejor no tanto, pero para ciertas especies de abejas sí, muy parecido a un nido de abejas solitarias. Las abejas solitarias son unas abejitas que escalan unos nidos en el barro y hacen un canutito hacia adentro, y ahí pasan la noche y ahí se refugian del mal tiempo y demás. Pues esta orquídea ha sabido hacer este tipo de cobijo para ciertas especies de abejas solitarias. Entonces, abejas solitarias pasan la noche ahí. Ahí sí le ofrece cobijo, porque hay abejas que pasan la noche en esa estructura Y claro, pero al pasar la noche, el movimiento está allí para llevar a capu, se llevan el polen. Uh-huh. Entonces ahí sí le ofrece realmente un cobijo, pero bueno, ha sabido cambiar su estructura para buscarse la vida, ¿no? Como digo, son verdaderas embaucadoras. Y, pero bueno, están logrando, han logrado, ya digo, se habla de esta familia, pueden tener más de 20.000 especies en todo el planeta y prácticamente en todos los ecosistemas, ¿no? Han sabido subsistir y estamos rodeados de todas ellas en nuestro entorno. Dentro de las orquídeas, ¿se puede saber si es un género que está más evolucionado que otro? No sabría responderte si es un género más evolucionado que otro. Seguramente sí, porque no todos los géneros aparecen a la vez. Pero no sabe decirlo ahora mismo cuál género puede ser más evolucionado. Quizá el de mayor sofisticación, que puede ser estos que tienen formas prácticamente ya similares a los insectos. Otros tienen una especie de plataformas grandes, muy atractivas para posarse cualquier insecto. Otras ofrecen un poco de polen. Otras no tienen, el polen lo tienen en otro sitio para un determinado tipo de insecto, pero para otro determinado tipo de insecto el polen lo ponen en otro lado y son unas manchas amarillas, las cefalanteras, y ahí van ciertos insectos que en realidad no se puede decir cuál más evolucionada, pero quizás la de mayor sofisticación, ¿no? Como puede ser el género Ofri. Uh-huh. Quizás el género Ofri será quizás de los más avanzados. Uh-huh. Más que son prácticamente insectos, ¿no? Lo que pasa que, ya digo, estamos hablando de flores que pueden tener un centímetro, algunas medio centímetro, como la bombiliflora. Entonces uno va por el campo y ni las ve, bueno, las pisas, y cuando te sientas a tomar el sol, pues aparentemente te puedes sentar en lo alto, porque pasan muy, muy, muy desapercibidas, ¿no? Muy desapercibidas. Pero cuando uno se acerca y las mira realmente a medio metro, es cuando se percibe ese diseño, ese colorido y demás, ¿no? Es un grupo, ya digo, muy atractivo, que todo el mundo estará muy fotogénico también. Es claro. Muy fotogénico, es un verdadero boom de gente que ahora ya se lanza al campo a hacer fotos de orquídea por tener la colección de las 45 orquídeas de Grazalema, que me parece me parece genial, pero bueno, que siempre se vaya pues con el máximo respeto, ¿no? Porque ya digo, las orquídeas son fácilmente reconocibles unas de otras. Las 45, hay que ser un experto, no digo yo. Sí, son muy reconocibles. Hay, bueno, a ver, puede haber dos, tres especies que se parezcan muchísimo, ¿no? Pero después, no es un grupo relativamente difícil de saber distinguirlas unas de otras. De hecho, el que se inicia la botánica casi siempre se inicia con el grupo de orquídea, porque yo digo, es muy fácil de reconocer qué es una orquídea. Si estamos en el grupo la familia de las compuestas, que se llama, que donde están las margaritas y demás, ahí hay cientos de especies muy similares, que el que se empieza a meter ahí, el que se inicia la botánica y entra por ahí, pues se puede volver loco. Entonces, el que, o las gramíneas, ¿no? Que ahí hay un mundo inmenso, pero el que se inicia la botánica es un grupo muy fácil para hacer. Además, es un grupo muy, muy estudiado ya. Hay guías, hay fotos, hay de todo. Entonces, muy fácil iniciarse. Y es fácil de conocer unas de otras. Relativamente fácil. Después hay una especie o dos que puede quedar alguna duda para el que se está iniciando, pero a poco que estudie un poco el tema, es fácilmente reconocible. Por eso es un grupo, ya digo, muy, muy destacado por varios motivos, ¿no? Por el atractivo que tienen, por el colorido, por lo fotogénico que es, por lo fácil que es de introducirse a la botánica en este mundillo. Y después que están aquí, estamos rodeados ahora las partes más bajas del parque, en La Vega, en la zona aquí del embalse, del pantano, los Hurones, toda esa zona. En las zonas más bajas ya empiezan a florecer un montón de ellas. En las partes más altas del parque, conforme avance la primavera, bueno, termine el invierno, avance la primavera, empiezan a florecer. Y algunas que florecen en enero, o en enero, sí, a finales de enero, como la orquídea gigante, ¿no? Que es la mayor que tenemos, la Barlia. Además florece en enero o febrero aquí en las partes bajas del parque, y podemos verla en flor en junio en el Pinsapar, en la parte, porque mientras más altitud, más tarde es la floración, en un año normal, no como este, pero bueno, más tarde. Entonces, durante unos pocos meses podemos estar, desde ahora hasta junio, podemos estar empleados en estudiar las orquídeas. Entonces, se presta mucho a ir, ¿no? A decir, bueno, vamos a ir a ver orquídeas, vamos a ir a conocerla, a fotografiarla, ¿no? Y es un grupo, ya digo, que es muy interesante. El periodo es largo, sí. y además hay fácilmente de reconocer, ¿no? Y mucha bibliografía. Lo que sí yo digo siempre, todas estas cosas bajo el máximo respeto. Ahí es un grupo, como es tan atractivo, también se presta mucho al coleccionismo, que es una de sus principales amenazas, el coleccionismo. Hay gente que dice, bueno, yo no me la quiero llevar nada más en foto, me la quiero llevar en sí. Y hay gente, evidentemente está prohibido y éticamente no es correcto, que dice, me llevo una orquídea al jardín de mi casa y tengo en mi casa pues las 40 orquídeas que se dan caso, porque los he conocido y he visto gente que ha tenido problemas con eso, de coger y quererse llevar la orquídea a su casa y hacer, pues, una colección de orquídeas, porque es muy atractiva. Es que, ¿pero se puede hacer fácil? ¿Se puede cultivar? No, es complicado. Exactamente. Muy complicado. ¿Que quién lo ha hecho y tiene alguna? Sí. Pero toda es complicada porque requieren caer en su suelo. Además, las orquídeas requieren un hongo en el suelo para que pueda reproducirse. Cuando una semilla de orquídea, que eso es una motita de polvo, es de las semillas más pequeñitas que existen en el planeta. Una semillita esa caiga en un sitio para que germine. Bueno, es tan pequeñita, hay que decir primero que es tan pequeñita que apenas tiene alimento dentro para germinar. Necesita, antes de nada, unirse, germinar nada, para unirse a un determinado hongo y ese hongo le aporte el alimento suficiente para seguir creciendo. Con lo cual, que una semilla... Parásito hasta panacea. Claro, que una semilla tan minúscula, caiga en un sitio y encuentre un determinado tipo de hongo, es una lotería también. Por eso producen miles y miles. En una cápsula puede haber miles, 200.000 semillas, pero es, o 300.000 semillas, pero es una motita de polvo prácticamente, ¿no? Entonces, para que eso se produzca es prácticamente un milagro, ¿no? Se dice que es prácticamente un milagro que germine una semilla de orquídea, pero es que necesita un determinado hongo en el suelo para que le ayude a tirar para adelante. Eso en un jardín, una maceta, es muy complicado o casi imposible. Pero hay quien coge y me llevo el cepellón entero, lo pongo en una maceta, lo tal, y hace la burrada esa. Simplemente decir que es una burrada, que éticamente no está bien. Además que está prohibido. Claro que lo trinquen. Entonces, pero digo yo que es un grupo muy atractivo y que se presta tanto a lo positivo como a lo negativo. Entonces, pues hay que contarlo, ¿no? Entonces, la mejor manera de aprender de orquídea, pues con un buen libro, en el campo, mirándola y fotografiándola. Y punto, ¿no? Que es la mejor donde tienen que estar. Igual que el resto de plantas y el resto de animales, ¿no? Claro que es extra. Que lleva a tu casa, pues le hace una foto y te la... A lo largo de la siguiente semana, pues, bueno, podemos traer algunos géneros más en concreto, hablar un poquito más de también de orquídeas, pero como que tienen aspectos muy curiosos, ¿no? Todas nuestras orquídeas son terrestres, pero hay una, tenemos una especie que, dos especies, que son parásitas de otros árboles, y no tienen tonos verdes, no tienen nada, son orquídeas de color morado, colores lila. Son rarezas, ¿no? Pero que también existen en nuestra flora, ¿no? Y bueno, y ya digo, la mejor manera es conocerla en campo. Tenemos orquídeas amenazadas, hay que decir que tenemos una de las orquídeas más interesantes que hay en Andalucía y en la península, que es la Ofris atlántica, que se le conocen dos zonas de población nada más, una en la Sierra de Mija y otra en la Sierra Grazalema. Entonces, es un interés botánico, un interés... No digo, no me atrevo a decir turístico porque entonces sería superdición, pero bueno, es un interés para botánicos, fotógrafos, aficionados casi profesionales de la orquídea que todos los años vienen a nuestra sierra pues a buscarla, ¿no? Porque a veces, ya digo, es la orquídea estrella que tenemos aquí, ¿no? Que ya digo, es lo que le da también relevancia a esta variedad que tenemos aquí, ¿no? Que hay también algunas que son no exclusivas, pero sí... No podemos decir que podemos presumir de que las tenemos aquí y no en otras partes de Andalucía. Claro, dentro de esas 43, ¿no? 43 especies que hay aquí, pues sí que se puede encontrar alguna, ¿no? Alguna especie. Sí, hay muchas con curiosidades interesantísimas, ¿no? Hay un libro, de hecho, muy bueno sobre orquídea del Parque Grazalema de Luis Velasco y Pepe Beltrán, que es excelente para iniciarse en el mundo de las orquídeas, ¿no? Pues de las orquídeas vamos a seguir hablando en lo sucesivo durante los próximos espacios de Cuaderno de Campo. Vamos a escuchar nuevamente ese ave. Pues nada, no ha habido respuesta. No pasa nada, seguro que hay gente que nos está escuchando que no ha podido llamar y me dice, porque a mí me dicen después, no he podido llamar porque estoy trabajando, no pasa nada. A mí no había leído yo esto, un oyente comenta que hay una orquídea que parece una cuna con un bebé. Sí, le llaman el zapatito de la reina, que es una especie, parece un zapatito, que es como una especie de cuna. Ah, mira, pues qué curiosidad. En fin, pues nos han dicho como respuesta inseparable, zorzal y zorzal charlo. No es ni inseparable, ni zorzal, ni charlo, ni zorzal común. Estamos hablando, decía antes que una especie que los montañeros podían conocerla, y es porque estamos hablando del acentor alpino. Acentor alpino, es verdad, me decían, ¡guau, vaya difícil! Es difícil, pues sí. Es verdad que es difícil, pero decía que los montañeros seguramente lo han visto, y el que me está escuchando dice, lo he visto un montón de veces, porque es un pajarito que podemos encontrarlo, es un pajarito que a pesar de ser un pequeño pajarito de las paseriformes, pequeñito, pero tiene un cierto grosor, es gordito, así, bastante grandecito, que llama la atención, ¿no? y habita sobre todo en invierno, en las grandes alturas de nuestro parque natural. Todo aquel, por eso es lo de montañero, todo aquel montañero aficionado al montañismo, al senderismo, que haya paseado por el Torreón, Puerto Las Palomas, Cerro Coros, la zona del Endrinal, en las partes altas, a partir de 1300, 1400 metros, habrá visto unos pajaritos que van en bandadas de 3, 4, 5, casi siempre andurreando por el suelo, comiendo granito, comiendo hierbas y demás, y con la base del piquito así en amarillo, muy rechonchete, gruesito, bastante gordito, que parece un pájaro, bien criado. Bien criado, ¿no? Pues, gordito. Pues ese pájaro era centro alpino. Además, tiene una característica muy, muy especial, y es que es un pájaro muy confiado. El torca está en el Torreón, probablemente lo ha visto allí, y se acerca a comer las miguitas de pan que deje uno del bocadillo, o si le tira una miguita de pan va y lo coge, ¿no? Porque está siempre en el entorno de los caminos, porque, ya digo, es una especie muy sociable, y que se sirve, ya digo, de los restitos de pan y de comida que puede soltar cualquier senderista, ¿no? Es muy confiado, ya digo, es muy fácil de encontrar, porque está por allí siempre, ¿no? Y ya digo, casi siempre en esta época de invierno, casi todo el invierno, ya incluso más que el invierno, se puede encontrar el acentor alpino. Está el acentor común, que vive en muchas zonas del parque, en las zonas más bajas, pero a esas alturas, a partir de 1300, 1400 metros, ya digo, es fácil en esta época encontrar el acentor alpino. Y seguro que más de un montañero que esté escuchando, sí, o aficionado al senderismo, esté diciendo, los he visto, pero claro, es verdad, es difícil reconocer el sonido. El sonido, porque es muy complicado. Bueno, lo del sonido quizás, no es que sea lo de menos, pero bueno, lo de menos para, bueno, es un poco el atractivo para hablar de ese pájaro, ¿no? En particular. Digo, sí, es un pájaro muy, muy confiado, que mucha gente lo tiene fotografiado, porque es que, ya digo, se pone muy cerquita, porque, ya digo, quizás porque el tipo de público con el que se encuentra es el senderista aficionado, el profesional que está en la alta montaña, y una persona de carácter respetuoso en el medio, y no le hace nada, ni los asusta, ni los espanta, ¿no? Por eso quizás es muy confiado. A lo mejor por el sonido no han podido identificarlo, pero ahora que están escuchando la explicación sí que dicen, ah, pues mira, me suena. Seguro que lo han visto, van siempre en grupitos de 3-4 por el suelo, andurreando, pequeños vuelos cortos, de un lado a otro, no dan muchos vuelos largos, y siempre están casi siempre por la misma zona, ¿no? Y el que haya estado en Puerto Las Palomas, en el Cerro Coro, seguro que los ha visto. Pues ahí queda ese ave que utilizábamos nosotros hoy para ofrecer ese pequeño reto a nuestros oyentes en Cuaderno de Campo, el acentor alpino. Nos vamos a quedar aquí, alcanzamos las 12 menos 5 minutos agradeciendo a Manolo Canto que nos haya acompañado hoy en nuestro espacio Cuaderno de Campo, y bueno, pues recordando, el próximo jueves, si te parece, volvemos nuevamente. Nos volvemos a ver, que gracias. Muchas gracias y buenos días. Radio Ubrique, tu radio. El Centro Médico Gare le